no tengo más. Sean todos bienvenidos a una nueva edición del Que Suene del Foro Argentino de Radios Comunitarias, el programa que semana a semana te trae lo que va sonando, la música de cada radio comunitaria de todo el país. En esta edición comenzábamos escuchando a Inés Mauri con su tema Miedos, con la colaboración de Carmen Sánchez Viamonte, que nos recomienda Radio Futura desde La Plata. La música del país en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. En este recorrido estamos felices de recibir hoy a dos radios comunitarias que se suman a la producción colectiva del Que Suene. Una es Radio La Redota desde Entre Ríos, que nos trae la historia de una canción sobre una esclava llamada Damiana. Escuchamos. Es tiempo de volver la mirada hacia nosotros, nuestras costumbres, musicalidad, en fin, toda nuestra rica diversidad cultural. Angairú, dos palabras en guaraní que significan compañero del alma. Aquí nos reencontramos. Angairú, bienvenidos. Una fría mañana de mayo de 1907, Damiana es obligada a posar desnuda para el antropólogo alemán Robert Lehmann Nietzsche. Damiana Krigi es una niña H, o sea, de la etnia H de Paraguay, que fue secuestrada o capturada en la selva paraguaya después de una matanza de lo que sería su grupo o su familia. De ese grupo varios huyeron y de los que quedaron ahí quedaron varios muertos y ella fue la única sobreviviente y fue capturada por los que atacaron ese campamento H, que eran unos colonos, porque acusaban que los H le habían matado un caballo para comérselo. Eso fue en el año 1896. Primero es estudiada por unos dos antropólogos que van del Museo de La Plata, Tencate y Charles de la Ite, que van al lugar porque están buscando contacto con los H, van al lugar donde esta familia que la tiene viviendo con ellos y que la bautizaron como Damiana. Y Damiana, dos años después, aparece en la casa de Alejandro Korn. Lo que sí cuenta Korn es que en el 98 ella le es entregada y la lleva a la casa de su madre para criarla como sirvienta. Y ahí crece hasta los 13, 14, en que los Korn se asustan porque Damiana, porque según ellos dicen, despierta su libido de una manera exagerada, digamos. La descripción de los Korn, de su comportamiento, no está muy claro. Ellos se horrorizan por una cuestión moral, como que ella quiere salir, como que tiene un novio, como que, bueno, su libido es incontrolable, y deciden internarla en el Melchor Romero, que es un psiquiátrico que dirigía Alejandro Korn. Y la referencia de toda esa historia que tenemos es la historia que Korn le cuenta a Lehmann Nietzsche, que es este antropólogo alemán, que termina fotografiándola desnuda en mayo de 1907 en el Melchor Romero para estudiarla. Ellos le dedican una canción. Misión Camila, música popular litoraleña contemporánea. Andrea y Héctor se conocieron en 1996. La atracción mutua los llevó a relacionarse y al tiempo a formar una familia. Héctor, desde adolescente, escribía poemas e integraba la Asociación Villahuayense de Escritores, AVE. Y Andrea, desde niña, formó parte de coros y solía cantar en actos escolares y diversos eventos sociales. Sin embargo, además de llevar adelante su familia, sus primeros emprendimientos juntes tuvieron que ver con el compartido compromiso social y humano. En lo referido a las actividades específicamente culturales artísticas, es en el 2000 que integran Alternativa Cultural Independiente y por ese tiempo comienzan el camino de asunción de la identidad étnica charrúa de la mano de Rosa Alvariño. En mayo de 2003 debutan como Misión Camila. En 2004 inician las acciones de la Escuela Popular Charrúa de Triec y nace otro ámbito en que socializar su quehacer musical. Se siente mucho por ella. Hasta hoy estamos llorando otra vez por ella. Pides al sol que en tus ojos se te crezcan ramas y alas, que tus pies sean raíces y tu vientre tierra y agua. Lloras por tu extraña sensación de saberte arrancada de esa humana libertad, y sola te ves perdida, sufriendo tus heridas, y no logras explicarte lo que han hecho con tu vida. Damiana, Taregatú, Chalowabilú. Damiana, Taregatú, Chalowabilú. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Continuamos nuestro recorrido en Córdoba. FM Mestiza Rock es otra de las radios que se suma a la producción del Que Suene. Esta vez nos comparte a Paseo Astral, banda creada durante la pandemia en el 2021. Feliz jornada, amigos, amigas. Yo soy Pauli, reportándome desde FM Mestiza Rock. La banda que les recomendamos hoy se llama Paseo Astral. Se formaba a finales del 2021 y de su primer disco, Vibración, se desprende esto que se llama Para Seguir. Esperarás cosas que no llegan. Tendrás que aguantar aunque no quieras. Verás reír a quien no puede. Verás caer a quien no debe. Esperarás por más. Verás tantas cosas.